Gracias por escuchar los podcasts. Siglo XXI. Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos, tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting. Net, probando te enviarte mensaje de WhatsApp. Como producción de audio. Porque somos los mejores y somos los peores. Lo que pasa es que ustedes están hablando por WhatsApp, en las notas de audio. Son notas de audio, dice. Con el botón ahí fijo, me quedo con el botón aplastado y parece que se me aplasta más la cabeza. Ay, mi cabeza. Esto no pasa con Tener. Tener ya está el sistema que tú le das botoncito, subes para arriba, puedes hablar y se para ahí. Y cuando tú lo bajas y se para ahí el stop y no estás con el dedito ahí fijo apretando. Veo a la gente por la calle hablando ahí con el WhatsApp y con el dedo ahí, con el dedo touch. A ver, contéstame tú ahí, mi hija. Inter, el WhatsApp es lo que tiene. Hay que estar ahí pulsando con el botón y ahora estamos grabando unas notas de audio para la producción del podcast. Empiezas a protestar, siempre protesta con todo. Y además hemos creado el sistema para no pisarnos entre nosotros al hablar. Porque si no, a mí no me dejas hablar nunca, por ejemplo. Se parece a Fran en eso, pero totalmente, ¿eh? Así que vamos a buscar grabar esas notas de voz para, como notas de producción, notas de audio de producción. Para este lío que tenemos montado en el podcast, que... vaya lío. Vaya lío, vaya lío. Tendríamos que hacer como los walkie-talkies, decir aquello de... te digo una cosa y tal, cambio. Como los walkie-talkies, que si hablar y decir cambio. Para que seamos seguros cuando hemos dejado de hablar, ¿no? Y cuando se acaba el audio, ¿no? Pues supone la terminación de del tiempo, ¿no? Bueno, nos queda más friki. Así de simple. Y los tipos los walkie-talkie. Todavía los hay. Pues tenemos que hablar de eso. ¿De qué jaleo está la cosa? ¿De cómo está la cosa? Tenemos el podcast patas arriba, ¿no? Patas abajo. No sabemos ni cómo están las patas ya. Así que esto va a ser bueno. Porque hemos creado ahí unas historias que yo no sé si... Yo creo que es por el tema de Fran, por el tema de la vida sexual que lleva. Porque si no, esto, decimos Fran Trujillo, el que no hace nada en el podcast, pero que tiene mente, es el CEO con C. No CEO de los buscadores, no. De posicionamiento Google, no, sino el CEO con C. Del podcast y bueno, pues no hace nadita, pero bueno. A ver, no intentan ligar por ahí, pero no liga ni un resfriado común de eso. ¡Cambio! Dios, parecía que nunca vas a decir cambio. Es que eso es para tener la referencia por lo menos cuando te calles. Porque hay que decir aquello que se dice, ¿por qué no te callas ahí, Inter? ¡Ay, mi cabeza! Pues tenemos que buscar eso, ¿cómo arreglamos el lío del podcast? Porque yo ya no sé quién ha guionizado esto de que no ha sido el siglo XXII, se me hace un fume, y que están prohibidos los podcasts en el siglo XXII. Vamos a ver cómo le damos sentido a eso, cómo se organiza realmente eso, porque es que es, bueno, no tiene sentido, por lo menos en eso, ¿no? El sentido que sería normal, el más normal de los sentidos, que se considera el sentido común, en este podcast se ha perdido hasta el sentido común. Cambio. Y peor, Ned, no existe internet en el siglo XXII. O ha desaparecido, o será un comido con papas, no sé. Así que lo de los podcasts fue una consecuencia. Pero el tema de internet todavía tiene más tela, ¿eh? Así que no queda nada. O sea, habrá que situar en qué año realmente se está, ¿no? Y esas cosas. Bueno, tú que tú eres más cabeza pensante. Porque si esperamos a que Fran piense, vamos, tiene que ser que el mundo volviera a nacer y todas esas cosas. Cambia. Eso, Inter, habrá eso que situarse en el año. ¿Y cómo conectamos con ellos? En el siglo XXI con el siglo XXII. Para que quede algo que mejor y que estamos conectando con nuestro yo. Que estamos ahora en el siglo XXI con nuestro yo del siglo XXII. Nuestro yo es. Sería, no nuestro yo. Y entonces habría que situar en el año 2122. Porque tiene el 21 del siglo XXI y el 22 del siglo XXII. Se podría poner algo así. Y lo de internet, pues, habrá que eso, que si yo ya tengo documentación buscada de cuál puede ser el final de internet en el siglo XXII. Porque también tiene tela eso. Así que hay que buscar un punto final. Y eso, basado sobre todo en el poder de la inteligencia artificial. De la IA, o AI en inglés. Artificial Intelligence. Así que todo será buscar, hilar, enlazar una cosa con otra y hacer un poco como la película, ahora viene eso, la película Frequency, en la que el padre lograba hablar con el hijo y se comunicaban a través de la aurora boreal. Así que eso conseguía que el padre, con la radio de un radioaficionado del pasado, se comunicara con su hijo en el futuro, que usaba también ese aparato de radioaficionado. Ahí podríamos tener el hilo conductor que los une. Ahora me he inspirado. Ay, mi cabeza. Cambio. Ned, me pones esa idea, esa fecha, ese hilo conductor de la película Frequency, ahí, que es una película que me gusta ahí, a nuestra madre. Así que me gusta. Y para el tema del fin de internet, yo lo buscaríamos con lo que ha pasado este año, con lo del ransomware en 2017. Estamos publicando este podcast. Creo que eso, que tendremos que buscar esa documentación que tú decías, eso de buscar algo sobre la ciberguerra. Ciberguerra va a tener que ser el fin de internet. Y podríamos enfocarlo desde ahí. Y darle un giro argumental, un giro textual a la historia de cómo se ha llegado ahí, y sobre todo con la base que cogimos del podcast 202, de que todo venía de ver del planeta de los simios, ¿no? Y lo que habíamos hablado de buscar esos simios, por un lado que sea los podcasters, y por otro lado ese planeta que es internet. Y algo así como el internet de los podcasters, como si fuera el internet de los simios. Seguir jugar con esas cosas para llegar a un fin que fuera en desarrollo del guión sonoro. Y que esto quedara así, como se lo ves, por no tener vida como estamos. Es que esto no puede ser. Hasta que no llegamos a ser podcaster stars. Y premiados en todos los premios. Y ser influencers de eso. Y todas esas cosas. Lo que tenemos que hacer. que tenemos que inventar. Como no, ya está todo inventado. Así que es lo que tiene. Cambio. Te compro eso, Inter. Tendríamos que basarlo en la ciberguerra. Considera que la Tercera Guerra Mundial tendrá que llegar por Internet. Así que quizá debe de ser nuestra base. Más la conexión que hacemos buscando la aurora boreal que conecte el siglo XXI con el siglo XXII. Y que estamos como se pelearon los simios y los humanos. Conseguir hilar, argumentar todo eso. Como dices, hasta que lleguemos a ser un podcast star de élite, ser podcasters, influencer y ser la creme de la creme. Pero claro, hay que basar también la historia en por qué se prohibieron los podcasts. ¿Hasta dónde llegaron los podcasters? ¿Siguieron a matarse entre ellos? Se me ha venido la musiquita de Twin Peaks. ¿Recuerdas la serie de Laura Palmer? Podemos tener algo ahí. Podemos tener algo. Cambio. Ok, Ned. Dejo nuestras vías de contagio. Siempre dedicadas a los compis de Bonus Track. Casi un programa de radio. Casi un podcast. Sería eso. @ Interinet en Twitter. Interinet.com.es. Y Interinet@gmail.com. Así dejamos esta nota de voz con nuestras vías de contagio. O de descontagio. Cambio. Ok, Inter. Y con esto cerramos nuestras notas de audio de producción. Nos despelotamos. Nos desnudamos. Ante nuestros oyentes, pues escuchas, pues oyentes. Mira que hay cosas todavía por definir, ¿eh? Pero sí, somos aquí, en este podcast. Desde el siglo XXI, sí podemos todavía mandarte abrazotes y besotes. Gracias. Casa de Min se alzan, de la casa de Antergos llegan, de la casa de KDN aún avanzan. Cinnamon, Plasma, XFCE, Mate, LMDE, NOM, con el alma de Stallman y el corazón de Torvalds, seguidores del camino de Mardok, mujeres y hombres libres de mente abierta. Tierras altas y los valles de las selvas y allende los mares. La llamada está hecha. Este 3 de septiembre a las 3 de la tarde, hora de España. GitHub y YouTube, Maratón Linuxero. Telegram y Twitter, @ Maratón Linuxero.